vamos a este encuentro. Tu amistad me hace bien. Me hace bien. Tu amistad me hace bien. Me hace bien. Tu amistad me hace bien. Bueno, y asimismo vamos a dar comienzo a este programa con nuestra oración y vamos a decirle a nuestro amado Padre Celestial que le amamos, le damos la bienvenida y le entregamos este tiempo para que Él haga con este espacio lo que Él desee. También vamos a pedirle que sea tomando el control. En este momento se encuentra en nuestro país, más propiamente en la ciudad de Medellín, se está llevando a cabo un partido que es como una eliminatoria. No sé mucho acerca del tema del fútbol, pero pueden pasar muchas cosas y entre estas agresiones, violencia. Entonces vamos a entregarle también nuestra ciudad a Papá Dios para que Él tome el control. Amado Rey y Padre Celestial, gracias te damos por una vez más permitirnos compartir con cada oyente, llegar a sus corazones. Te pedimos que seas tú tomando el control de cada una de nuestras áreas y seas tú llevándonos a entender lo que quieres enseñarnos a través de este tiempo. Señor, ponemos en tus benditas manos la ciudad de Medellín. Te pedimos que seas tú tomando el control de Colombia entero, Padre Celestial, y que no hayan cosas por las que debamos lamentarnos, sino que podamos, Señor, descansar y tener una noche tranquila. Gracias te damos, pues, Padre Celestial, y también te pedimos que tengas misericordia de aquellas personas que en este momento se encuentran detrás de este evento, pero que seas tu Padre Celestial, un día no muy lejano, llevando, Señor, también el mensaje de salvación a sus vidas y que puedan ellos también entender, Señor, que hay cosas mucho más grandes y más gloriosas por las que en esta tierra debemos de clamar, debemos de perseguir y debemos, Señor, rendir nuestras vidas. Entonces, asimismo queremos, Señor, cerrar dándote gracias porque nos has permitido llegar hasta aquí y una vez más, Dios, eres bienvenido, precioso Espíritu Santo, a este espacio y te pedimos que seas tú derramándote en nuestros corazones, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es nombre sobre todo nombre. Amén y amén. Entonces vamos con esto que se llama, como dijiste, de Christine de Clario por Sobrenatural FM. Recordemos que también pueden programar sus canciones a través del perfil de Sobrenatural FM o de esta servidora Silvia Mazo. Mueve el estanque en mi ser. Dame a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que Bueno, y comenzamos con complacencias. Vamos a complacer con esta hermosa canción a el hermano Brian y también al hermano Andrés. Entonces, hermanos, Dios los bendiga. Esta es la canción que ustedes han pedido, así que disfrútenla por Sobrenatural FM. Si solo tú tienes

niegue mil veces y otras mil veces lo volví a hacer. Pero tu espíritu encendió el perdón que yo no aceptaba y tan adentro mío sentí la paz de la salvación. Amigo, y obedecerte como Elías y Moisés. Quiero vivir toda mi vida agradeciendo la sangre de Jesús que Él derramó en la cruz. Yo quiero amarte más. Quiero amarte más, yo quiero estar contigo, quiero amarte. Bueno, la siguiente canción es una canción de Lisa Alejandra. Lisa Alejandra es una salmista de aquí, de la ciudad de Medellín, así que vamos a poner esta hermosa canción para conocer lo que Dios hace a través de la salmista Liz Alejandra con Viviré para Él por Sobrenatural FM. Del nido del hogar no es fácil despegar para aprender a volar, pero hay que emprender, empezar a volar, a remontar las alturas sin mirar atrás. Solo sé que Jesús a mi lado estará, donde quiera que vaya, donde quiera que esté. Como las águilas, yo volaré altas montañas, yo alcanzaré. Viviré. Seguiré siempre fiel, su camino andaré, su palabra guardaré, viviré para él. Seguiré siempre fiel, su camino andaré, su palabra guardaré. Miedo, Él contigo estará, bajo sus alas, tú confiado estarás, con su poder te sostendrá. No tengas miedo, empezará.

refugio de mi alma, eres mi fuerza y quien me cubre en debilidad. Tú me ocultaste, tú me ocultaste. Bajo tus alas viviré, por eso dime que de mi lado no te irás, porque me enamoraste, me enamoraste. Todo lo sabes, conoces mi ser y mis pensamientos, conoces bien lo que tú esperas de mí. Quiero darte, no voy a negarte, solo quiero amarte. Eres mi fuerza y quien me cubre en debilidad. Tú me ocultaste, tú me ocultaste. Bajo tus alas viviré, por eso dime que de mi lado no te irás, porque me enamoraste, me enamoraste. Todo lo sabes, conoces mi ser, pensamientos, conoces bien lo que te esperas de mí. Quiero darte, no voy a negarte, solo quiero amarte. Eres la sombra en mi desierto. Conoces bien lo que tú esperas de mí. Quiero darte, no voy a negarte, solo quiero amarte. Todo lo sabes, conoces mi ser y mis pensamientos, conoces bien lo que tú esperas. Bueno, y vamos con Biblioteca Juvenil, ya que no han pedido más canciones, o ponemos un poco más de canciones y en breve volvemos con Biblioteca Juvenil. Vamos con esto que se llama Tu Bandera, de Jesús Adrián Romero, por Sobrenatural FM. Recuerden programar sus canciones. Este espacio es para complacerles a todos ustedes. En un país extraño me encontré sin ti. No entendí el idioma ni las cosas que viví. Y corrí a buscar sin ver tu rostro entre la gente.

ti. Él se mueve sobre el caos en tu vida, sobre todo quebrantamiento en ti. Y al hablar pasas de muerte a vida. Solo agradecerte, no necesito verte para creerte. Estoy convencido de tu verdad. Estoy recubierto de tu amor y libertad. No quiero nada más que solo cantar de ti. Eres la luz que necesitaba en mí. Quiero glorificarte, quiero amarte. Quiero mi corazón entregarte. Me dio una libertad, salgo de la oscuridad. Me diste la paz, entregaste tu bondad. Me dio una libertad, salgo de la oscuridad. Me diste la paz, entregaste tu bondad. Yo te doy gracias, Señor, Señor, Señor. Yo te doy gracias, Señor, Señor, Señor. Yo te doy gracias. Gracias, Señor, por lo que hiciste por mí. Tú me diste la vida y te lo agradezco a ti. Gracias, Señor, por lo que hiciste por mí. Tú me diste la vida y te lo agradezco a ti. Gracias, Señor, por lo que hiciste por mí. Tú sí. Gracias por todo. No importa nada. Yeah. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No importa nada, solo quiero estar, yeah. De tu amor, yo saciarme más y más, yo. Quiero demostrarte, quiero mostrarte que tu amor solo convierto en arte. Música es lo que me dicta a mí, toda la gloria sea para ti. Vamos a cantar, no esperes más. Salta, baila, dile sin parar que lo amas y que no lo quieres soltar. Que de su presencia no te quieres escapar. Señor, te doy gracias. Señor, te doy gracias. Señor, te doy gracias. Señor, te doy gracias. Señor, por lo que hiciste por mí. Tú me diste la vida y te lo agradezco a ti. Gracias, Señor, por lo que hiciste por mí. Tú me diste la vida y te lo agradezco a ti. Gracias, Señor, por lo que hiciste por mí. Tú me diste la vida y te lo agradezco a ti. Gracias, Señor, por lo que hiciste por mí. Tú me diste la vida y te lo agradezco a ti. desesperado, sorpréndeme una vez más. Te anhelo. Bueno, y vamos entrando a nuestro espacio de biblioteca juvenil. Y hoy les quiero contar algo muy especial que me sucede con este libro que hoy tengo en mis manos y quiero compartir con todos ustedes. Resulta que al final del trimestre, una instructora que aprecio mucho porque aprendí demasiado de ella, hizo un regalo a ciertos estudiantes y fue un libro llamado El Camino a la Paz, de la escritora Elena de White. Y yo cuando escuché que había regalado este libro, yo decía, yo lo quiero para mí, yo me lo quiero leer. Inclusive a una compañera que yo sabía que ella no se lo iba a leer, yo le dije, regálamelo, préstamelo, yo te lo devuelvo, pero yo me lo quiero leer. Y hoy, casualidad que una de las compañeras me pregunta y me dice, Silvia, ¿tú te acuerdas del libro que nos regaló la profesora Lady? Yo le dije, sí. Y me dice, ¿tú lo quieres para ti? Y le digo, claro, yo lo quiero leer, hace rato quiero leer este libro. Y entonces ella me dice, pues es tuyo. Y yo le pregunté que si lo quería leer y me dijo, no, dale, léetelo. Entonces, a lo que yo le digo, pero no me lo voy a quedar, te lo voy a pasar porque también es un tesoro para ti. Así que esta es la historia del libro recomendado de esta semana. Y es El Camino a la Paz. En este libro hay algo muy especial que siempre me ha llamado la atención, inclusive de la palabra. Y dice, ¿cómo vamos a saber el camino? Jesús les contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14, del 5 al 6. Y habiendo leído esta porción, quiero leerles un poco acerca del capítulo Los que trabajan a favor de la paz. Y dice, la paz, que debiera ser el estado físico y emocional normal, tanto para el individuo como en sus relaciones interpersonales, así como en el conjunto de la sociedad, resulta en la práctica difícil de alcanzar debido a los intereses a menudo contrapuestos de las personas y los grupos. Puesto que el egoísmo se haya inscrito en lo más profundo de la naturaleza humana, siempre hemos de estar en camino hacia la paz, buscando un equilibrio lo más equitativo y estable posible de los propios intereses en contraposición con los ajenos. Cuanto más nos aproximemos a ese equilibrio, más cerca estaremos de gozar de la plena y verdadera paz, pues más completa será la ausencia de conflictos entre los ciudadanos en la imprescindible solidaria convivencia social. Jesús, conocedor de la naturaleza humana, nos advirtió claramente que el camino a la paz no puede ser fácil. Les he dicho todo esto para que unidos a mí encuentren paz. En el mundo tendréis sufrimientos, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Y habiendo vencido al mundo, puede decirnos, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. La auténtica paz es tan necesaria y a la vez tan difícil de conseguir, de la manera como el mundo la presenta, que Cristo quiso dejar bien claro que Él no la ofrece en las condiciones que el mundo la suele brindar. ¡Qué hermosa introducción para este maravilloso libro! Un libro que ha despertado mi curiosidad y he empezado a leer desde el día de hoy y por eso lo comparto con todos ustedes. Este libro consta de 126 páginas y es catalogado como libro de bolsillo. Así que quiero invitarles

algo en cuatro palabras, mi dulce amor, tú. Puedes señalar, me perdonas. eres tú. En tus brazos quiero descansar, tus palabras quiero yo beber, mi cuerpo tu habitación será, mi porción está en ti, Jesús. Quiero ver tu gloria sobre mí caer, Jesús, te deseo, Jesús. Deseo, Jesús. Wow, maravillosa canción. De verdad que yo me voy en adoración y se me pasa el tiempo y es muy especial cuando estamos en la presencia y cuando hay ese anhelo, esa sed y esa hambre por sentir esa presencia. Vamos con esto que se llama Cuánto nos ama, de la banda En Espíritu y en Verdad, y en breve volvemos con el tema de hoy: mayor peso de gloria. No te lo puedes perder, quédate con nosotros por Sobrenatural FM. Thank you. Bueno, y así entramos a nuestro tiempo de la palabra. Y hoy venimos con un tema muy especial, llamado Mayor Peso de Gloria. Y cuando el precioso Espíritu Santo me regala esta palabra, yo me encontraba en una situación un poco difícil, donde estaba empezando y sigo en ese proceso de mirar mi yo y de sentar mi yo y empezar a dejar que Dios trabaje y yo no meterme. Así que encontré junto con un amigo con quien comparto acerca de la palabra el capítulo 4 de Segunda de Corintios. Y encontré a partir del versículo 7 hasta el versículo 18 una palabra que me sacudió por completo mi ser. Y quiero simplemente preguntarte algo importante antes de comenzar con la palabra y ponerte una canción que quiero que analices y que entiendas para que podamos ver lo que Dios trae para nosotros en esta noche. Y quiero comenzar también con una corta oración, así que vamos a decirle a nuestro Padre Celestial que tome el control de esta palabra y que sea Él hablando directamente a nuestros corazones. Amado Rey y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque llegamos hasta este momento. Queremos pedirte que nos hables, Señor. Háblanos a nuestra vida, precioso Espíritu Santo, habla a nuestra vida. Permítenos entender tu palabra y ponerla por obra. Pon como carbón encendido, Señor, en estos labios y habla. Seas tú tomando el control de todo lo que vas a decirnos y podamos, Padre Celestial, anclar esta palabra en nuestro ser. Amén y amén. La siguiente pregunta es algo que entendía y Dios empezó a trabajar a partir de ella. Y es, ¿estás pasando por tribulación? Entonces espera la magnitud del gran peso de gloria que vendrá cuando pases el Jordán de la mano del Maestro. Así que vamos con esta canción, Echa sobre él tu carga. Quiero que le pongas mucha atención y volvemos en breve con el mensaje del día de hoy, Mayor Peso de Gloria. Para siempre caído al justo. Quizá otros se apoyen en los hombres, como decían ahora, palancas. Quizás se apoyen en sus recursos, pero en cuanto a mí, a Dios clamaré. Levanta tus manos a Él y díselo. En cuanto a mí, a Dios clamaré. El el Señor me salvará. Aunque contra mí haya muchos, Dios oirá, los quebrantará, pero yo en ti confiaré. Echa sobre el Señor tu carga. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. No dejará para no siempre dejará caído al justo. Para siempre caído al justo. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. gloria al Señor. Bueno, y después de haber escuchado tan maravillosa canción y teniendo en cuenta una palabra de esta canción, una frase: echa sobre el Señor tu carga. ¿Tú quieres crecer? ¿Quieres avanzar? Entonces, echa sobre el Señor tu carga, y ese mayor peso de gloria llegará a ti. Quiero que me acompañes a la cita que enuncié al principio, Segunda de Corintios 4, del versículo 7 al versículo 18. Y quiero leerlo para que entendamos de qué se trata lo que el precioso Espíritu Santo viene a hablar a nuestra vida. Y dice: viviendo por la fe, viviendo por la fe. Encontramos que la fe es la certeza de lo que nos espera y la seguridad de lo que no se ve. Así que viviendo por la fe es vivir para agradar a un Dios que nos conoce, pero nos quiere transformar. Te lo vuelvo a repetir. Viviendo por la fe es vivir para agradar a un Dios que nos conoce, pero nos necesita, nos quiere, requiere transformarnos. Y te voy a decir por qué. Dice la palabra: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y quiero comenzar entendiendo este versículo. Dice: porque tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pues bien, los vasos de barro somos tú y yo. El tesoro es el precioso Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Cuántas veces le hemos dicho a nuestro Padre Celestial: Señor, yo quiero ser un reflejo de tu amor? Señor, yo quiero mostrarte al mundo. Señor, yo quiero ser luz. Y aquí me quiero detener un poco. Cuando tú y yo le estamos pidiendo esto a Dios, básicamente le estamos diciendo: Señor, yo sé que no te sirvo como soy. Señor, yo sé que mi yo no te sirve. Yo sé que mis anhelos, mis deseos, mis propósitos no te sirven. Yo sé que tú necesitas quitar de mí lo que soy para poner tu excelencia y tu poder, para que el que se glorifique seas tú y no yo. Yo sé, Señor, que yo necesito que tú me destruyas a mí para que tú puedas vivir en mí y a través de mí. Pero tantas veces le hemos dicho esto a Dios y no hemos analizado lo siguiente. Cuando tú y yo le pedimos cosas tan grandes a Dios como: cámbiame, edifícame, restitúyeme, hazme de nuevo, quiero nacer de nuevo, lo que le estamos diciendo a Dios es: mátame, mata lo que soy para que tú puedas vivir. Entonces, cuando llega aquella tempestad, cuando llega aquella prueba difícil que empieza a trabajar nuestro yo, entonces, ¿por qué queremos quitarnos de ahí? Porque si le estamos diciendo a Dios, haz conmigo lo que quieras, apenas Él empieza a trabajar, queremos hacernos a un lado. Pues sabes algo, en esta noche quiero decirte que Dios conoce nuestro corazón y las intenciones de nuestro corazón. Por eso dejó escrita esta palabra donde dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Puede que estés atribulado, puede que estés pasando por una situación difícil, pero tu roca es Cristo. Por eso no te puedes angustiar, ni puede haber afán ni ansiedad en ti, porque tu roca es Cristo. Perseguidos, mas no desamparados. Podemos estar perseguidos, siendo perseguidos por amar a Jesús, por seguir a Jesús, por buscar a Jesús, pero no estamos desamparados porque Él dejó su precioso Espíritu Santo. Él dijo que se iba, pero Él dejaba a otro Consolador. Así que no te puedes sentir solo, no te puedes sentir desamparado, no puedes sentir que Dios te abandonó, porque la palabra hoy te está recalcando que tú no lo estás. Si estás perseguido, pero no desamparado, tu roca es Cristo. Derribados, pero no destruidos, nos pueden venir a derrumbar las situaciones de la vida, pero no pueden destruir, ni acabar, ni quitarnos el gozo de la salvación que nos produce ser hijos de Dios. Vuelvo y te lo repito para que lo puedas anclar en tu ser. Nos pueden derrumbar las situaciones de la vida. Mañana puede venir una situación difícil, pero no nos pueden destruir, porque lo que nos ha dado Dios no lo puede quitar nadie. No lo puede destruir el hombre. No tiene el poder absolutamente ni el mismo enemigo de quitarte el gozo de tu salvación, a menos de que tú se lo permitas. Y continúo aquí, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Tú quieres estar a los pies del Maestro? ¿Tú quieres hacer lo mismo que hizo aquella mujer que derramó aquel perfume de alabastro sobre el Maestro y enjugó sus pies? ¿Tú quieres el lugar de María cuando estaba a los pies del Maestro y Marta le reclamaba por qué estaba allí? Pues ¿sabes algo? Marta no quería morir a ella. Pero si tú quieres morir y quieres estar a los pies del Maestro, es necesario pasar por tribulación, pasar por todas aquellas situaciones que forman el carácter de Dios en nuestra vida. Esto es lo que realmente nos va a hacer llevar las marcas de la muerte de Jesús en nuestro cuerpo carnal. Tus emociones se pueden transformar en las manos del Maestro. Tu carácter tosco, difícil, puede ser diferente, puede ser transformado, puede ser cambiado y volverse dócil y asequible en las manos del Maestro. Pero si tú te quitas, cuando Él empieza a trabajar, ¡ja!, te vas a perder el mayor peso de gloria que trae sobre tu vida el Maestro. En esta noche yo no te vengo a hablar de prosperidad. En esta noche yo no te vengo a hablar del plan maravilloso que tiene Jesús con tu vida, porque Él lo muestra a tu vida todos los días cuando vas a su presencia. En esta noche yo te quiero despertar a entender que es necesario pasar por una muerte para recibir un mayor peso de gloria, donde vamos a seguir siendo transformados en las manos del Maestro, pero cada día nos vamos a volver más dóciles a su voz. Cada día nos vamos a volver más asequibles y vamos a empezar a entender su voluntad en nuestras vidas. ¿Y sabes cuál es la voluntad de Dios en tu vida? La voluntad de Dios en tu vida es que tú vivas como Jesús vivió cuando estaba aquí en la tierra. Esa es la voluntad de Dios en tu vida. La voluntad de Dios en tu vida es que un día tú puedas mirarte a la estatura del varón perfecto y tú puedas decirlo: he corrido la buena carrera, he batallado y he llegado, pero porque tu yo no te lo impidió. Hoy yo te vengo a hablar de aquel tropiezo que has sido, que hemos sido por tanto tiempo para Dios en nuestras vidas. ¿Sabes? El yo no lleva a ningún lado. Yo lo experimenté. El yo está lleno de egoísmo, de soberbia. El yo está lleno de lo peor que existe en esta tierra. La gracia, la bendita gracia de Dios, es la que nos permite, sin merecerlo, que Él haga con nosotros lo que Él quiere hacer. ¿Hoy estás dispuesto a estar a los pies del Maestro? Entonces, nos es necesario morir. Y quiero continuar con la lectura en esta parte donde dice: de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé; nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayemos. Antes, aunque esté nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, aquí era donde yo quería llegar. Esto es lo que me tiene consternada y lo que ha sacudido fuertemente mi ser. Y lo voy a volver a repetir: porque tanto no desmayemos, por tanto no desmayemos. Antes, aunque esté nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Quieres estar cerca del Maestro? Déjate matar por Él. Sí, estoy diciéndote eso. ¿Quieres a Dios en tu vida? Déjate matar por Él. Porque lo que viene para ti espiritualmente no cabrá en tu mente. Lo que viene para ti espiritualmente hablando no caberá en tu mente. Porque lo que Dios trae para ti es la gloria misma del Maestro actuando a través de ti. Es su gloria, es su gloria, nada más y nada menos que el ser transformados por el Maestro a través del precioso Espíritu Santo. Hoy te vengo a decir: no le corramos a las tribulaciones. Hoy te vengo a decir: no le corramos a las situaciones. Echa sobre el Señor carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. ¿Estás pasando por una noche muy oscura? ¿Crees que Dios te abandonó? ¿Crees que Dios ya no está contigo? ¿Crees que Dios te ha dejado a mitad del camino? Entonces es tiempo de que tú vayas a la palabra, al Salmo 55, versículo 21, y leas lo que allí dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. No dejará para siempre caído al justo. Porque lo que tú estás pasando es una tribulación momentánea. Momentánea. Y aquello que es momentáneo, es decir, por instante, es ahora, pero no será mañana. Y mañana te vas a despertar con victoria segura de esta tribulación y de esta noche oscura, y vas a decir: esto ha producido en mí el mayor peso de gloria. Cada que tú y yo pasemos por una situación difícil, viene el mayor peso de gloria a manifestarse a través de vasos de barro, que somos tú y yo. Así que no vamos a seguir deteniendo las manos de Dios en nuestra vida. No vamos a seguir deteniendo la obra de las manos de Dios en nuestra vida. Él sabe lo que necesitamos. Y por eso nos dice: me es necesario destruirte, porque yo te quiero dar algo mucho mayor a lo que hay dentro de ti y a lo que tú quieres alcanzar. ¿Quieres estar a los pies del Maestro? ¿Quieres ese mayor peso de gloria en tu vida espiritual y todo aquello que tú hagas para alcanzar un nivel espiritual, para estar más cerca del Maestro? Perdón. Para estar más cerca del Maestro, esto atraerá la bendición terrenal. Por eso te digo que no te vengo a hablar de prosperidad. Yo no te voy a hablar de que Dios aquí te va a poner casa, carro, moto y beca. No. Yo te vengo a hablar de que te es necesario y me es necesario pasar por las tribulaciones para adquirir cada vez ese excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así es. Todo lo que puede ver nuestro ojo físico se va a acabar, pero aquella vida eterna, aquel mayor peso de gloria, aquel gozo de salvación, que no nos lo puede quitar el mundo ni el enemigo, aquello será eterno y aquello nos permitirá entrar al reino de los cielos. ¿Quieres un mayor peso de gloria? Entonces no le corras más a la tribulación. Y si hoy tú has entendido que el caminar con Cristo no es simplemente o solamente risas, alegría y gozo, sino también madurez, crecimiento y entendimiento, yo te invito a que conmigo hagas la siguiente oración. Amado Padre Celestial, hoy he entendido a través de tu palabra que soy un vaso de barro y tú eres el tesoro que hay dentro de mí. Por favor, enséñame a quitarme para que te pongas tú. Enséñame a hacerme a un lado para que tú tomes el control de mi mente, de mi vida, de mi corazón, y tú hagas lo que quieras hacer en mí. Quita mi yo, toma el control y hazme a un lado. quiero estar a los pies tuyos, pero hoy entendí que necesito morir para poder estar a los pies del Maestro. Permíteme entender cada día los misterios de tu reino. Permíteme avanzar dejando de ver las cosas que se ven y empezando a buscar y a entender lo que no se ve, porque lo que no se ve es eterno. Gracias te doy por esta palabra que has puesto en mi vida el día de hoy. Hoy tomo la decisión de echar sobre ti mis cargas, pues entendí que no me dejarás para siempre caído y me sustentarás. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, hoy lo recibo, lo atesoro, lo anclo en mi corazón. Amén y amén. Y bueno, este fue el tema de hoy. Como cada día de transmisión, el precioso Espíritu Santo habla a nuestras vidas. Y hoy yo te quiero dejar con una inquietud. Y quiero que tú te lo preguntes. Y yo también me lo preguntaré. ¿Estamos dejando a Dios trabajar en nuestras vidas? ¿Queremos ese mayor peso de gloria? Entonces, quitémonos para que se ponga Él, para que Él trabaje a su amaño como desee, y así podamos decirle: como ordenes, mi Señor. Yo soy su servidora, Silvia Mazo. Les invito a sintonizarnos el próximo miércoles. Empezaremos a transmitir por cuestiones de estudio los días miércoles a las 7:30. Y vamos con este horario para Colombia, Perú y México. Vamos con el horario de las 8:30 para Venezuela, 9:30 de la noche para Argentina. Anhelamos que cada día crezcas en tu vida espiritual y te acerques con total franqueza y sinceridad a la presencia de Dios. Gracias por disponer de tu tiempo y compartirlo con nosotros. Yo soy su servidora, Silvia Mazo, y este programa en cabeza del precioso Espíritu Santo como director e invitado principal. Dios te bendiga y te esperamos en el próximo programa, en una próxima emisión, en el programa Desafiando a la Juventud por la emisora Sobrenatural FM, emisora hecha de jóvenes y para jóvenes. ¡Bendiciones!